amor, lisergia, ética, eficacia, zapatos polvorientos, cenizas radioactivas, lunas azules de estalactita, manos blancas, frutales y hermosas, creencias, filosofías, vuelos espaciales, cuerpos enlazados, ojos, bocas, hombros, copas, clavos, refrescos, helados, frutillas, estrellas, banderas, barcos, amor, estatuas con sesos de quinina, ética, banderas eficacia, de rock and roll, zapatos polvorientos, revistas, cenizas radioactivas, lunas orquestas, azules de la estalactita, manos blancas, pared, frutales blanca y hermosas, agujeros, creencias, lágrimas, filosofías, vuelos espaciales, besos, cuerpos enlazados, sueños, tranvías, ojos, gente, bocas, luces, hombros, alientos, copas, palabras, clavos, suspiros, goles, helados, frutillas, sonrisas, cabellos empapados de angustia, milicos, amor, lisergia, banderas, niñas, barcos, zapatos polvorientos, cenizas radioactivas, banderas de rock and roll, revistas Playboy, manos blancas, cenizas hermosas, abrazos, pared blanca con agujeros, vuelos espaciales, cuerpos enlazados, sueños, bocas, gente, hombros, alientos, palabras, suspiros, goles, sonrisas, frutillas, cabellos empapados en los hospitales y en las cárceles, banderas, barcos, niñas, con sello de quinina, abejas, banderas de rock and roll, campo, revistas, rosas Playboy, en los libros, orquestas, rosas en teléfonos, mapas, rosas en ojos una red blanca vacíos, con agujeros, lágrimas, abrazos, pubis, soledades, muchos, cartas, besos, regalos, sueños, felicitaciones, gente, luces, alientos, palabras, suspiros, goles, sonrisas, cabellos empapados de angustia, mis discos yéndose al cielo, niñas, niños, abejas, prados, casas de campo, rosas en libros, rosas en teléfonos, rosas en ojos vacíos, abrazos, soledades, cartas, regalo, felicitaciones, papelitos amarillos, amarillos con poemas para Pablo, joyas, dedos de mujer, escarabajos, navidades, mundiales, minutos de desesperación sin salida, vísperas de amor, muslos calientes, esqueletos de miel, ciudades en la noche, grandes puentes, caños de petróleo en el desierto, pechos llenos de emoción, buenas ondas y buenas gentes, puertas, cortinas, fotos, lámparas, sombreros, gafas, lápiz labial, sombra para ojos, joyas, dedos de mujer, polveras antiguas, frascos de helévoro negro, cassette del Chuy que cuando terminan baja el volumen, salida, novias, novios, amor, maridos, amantes, hermanos, primos, de miel, películas simplemente noche, hermosas, grandes canciones puentes, emocionantes, de petróleo piernas en el desierto, emocionantes, pechos llamadas puntuales, emoción, taxis rápidos, ondas, lisergia viva, flores puertas, vivas, cortinas, expansión, fotos, explosión, lámparas, sombreros, dioses, orgasmos, gafas, lápiz, aventuras, labial, dinero, colores, ojos, sonidos blancos, perfumes, encantos, nectares, vergüenzas, cabellos dorados en luz dorada, novios, novios, en vez de amor, costuras, amantes, hermanos, ceras, primos, películas simplemente trabajos, comida, artes, piernas emocionantes, llamadas puntuales, llenos de emoción, rápidos, buenas ondas viva, y buenas flores gentes, vivas, puertas, expansión, cortinas, explosión, fotos, lámparas, dioses, sombreros, orgasmos, gafas, aventuras, dineros, colores, ojo, sonido blanco, antiguas, perfumes, encanto, Evo, conciencia, responsabilidad, Chuy, novias, encare, novios, maridos, vergüenza, amantes, cabellos hermanos, dorados primo, en luz dorada, saxos en vez de piernas, sepulturas, amadas, aros, taxis, pulseras, rápidos, collares, viva, prendedores, flores, cepillos, viva, jabones, cremas, collage, explosión, trabajo, comida, dioses, orgasmos, arte, aventuras, dinero, colores, sonido blanco, perfumes, encanto, conciencia, responsabilidad, encare, vergüenza, cabellos dorados en luz dorada, saxos en vez de sepulturas, aros, pulseras, collares, prendedores, cepillos, jabones, cremas, collage, trabajo, comida, arte. Arte. Vuelos espaciales, arte. Cuerpos enlazados, ciudades en la arte. Noche. Arte. Arte. Vuelos arte. Espaciales, cuerpos arte. Enlazados, arte. Ciudades en la noche. Respeto. Arte. Socorro. Vuelos espaciales, arte. Cuerpos arte. Enlazados, ciudades manos en la noche. Arte. Anarquía y mística. Vuelos arte. Espaciales, cuerpos hombres enlazados, libres. Ciudades arte. En la noche. Arte. Descanso. Arte. Vuelos arte. Espaciales, arte. Cuerpos socorro. Enlazados, arte. Ciudades salvataje. En la noche. Rescate. Arte. Manos tendidas, anarquía y mística, hombres artistas, hombres libres, hombres del Playa Girón. Descanso, respeto, socorro, salvataje, rescate, manos tendidas, anarquía y mística, hombres artistas, hombres libres, hombres del Playa Girón. Un menú completo de Julio Inverso.